Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, continuamos ahora sí en el Enredando las Mañanas de este lunes 4 de julio, aquí desde los estudios de Radio Roja en la provincia de Córdoba. Y ahora sí, tenemos el bloque de Andrés Rosario. Estamos con Steffi en línea para cubrir lo que está ocurriendo con el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Steffi, ¿me escuchás? Buenos días. Al que no escucha es a María. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por prestarnos un ratito de tu tiempo para esta nota. Bueno, les cuento entonces. Sí. Estamos hablando con Susana, la mamá de Cecilia Basaldúa. Este viernes culminó el juicio que y elevación estuvo a cargo de la fiscal Paula Kern, con un juicio plagado de mentiras, de irregularidades, de estigmatización, de victimización hacia la viuda de Cecilia y también hacia el único acusado que era Lucas Busto. Entonces, bueno, estamos hablando con Susana ahí, estás ahí Susana, culminó el juicio el viernes de la semana pasada y culminó como lo esperaba la querella, como lo esperaba el papá y la mamá de Cecilia, las compañeras que venían acompañando esta lucha que fue con la absolución de Lucas Busto. Y bueno, vamos a preguntarle a la mamá de Cecilia por qué fue imposible. Hola. Sí. Susana, te escucho. Sí, fue importante porque iban a condenar a un inocente y nosotros estamos buscando la verdad. No queremos más mentiras, no quiero que maten más a nadie, porque esa es la costumbre de la policía de Capilla del Monte y de Córdoba. La costumbre de ellos es armar casos, de la fiscal Paula Kell, armar casos y meter presos a inocentes. La cárcel de Cruz del Eje está llena de gente inocente por causas armadas por ellos. Y esto lo vamos a denunciar. Bien, ¿y ustedes por qué sostienen que, desde el principio, ¿no? Porque tanto la querella como la defensa de Lucas sostenían que Lucas era inocente. ¿Por qué ustedes sostienen, para contarles, ¿no? Nosotros lo que seguimos el caso sí sabemos, pero ¿por qué ustedes sostienen que Lucas es inocente? ¿Qué se demostró en todo este juicio, ¿no? Que estaban encubriendo, ¿no? A los verdaderos femicidas. ¿Qué es lo que no se pudo probar? Porque no hay ninguna prueba contra ese chico. La fiscal desde un principio dijo que había múltiples pruebas sobre este chico y nunca las presentó y no las hay, porque con todas las declaraciones que hubo de todos los testigos, de todos los que intervinieron en este caso, nadie presentó ninguna prueba. Ni a este chico le pegaron para que se culpe, pero es un chico humilde, de bajos recursos, y no sabe cómo defenderse. Por eso lo buscaron. Un poco que en la causa lo que se decía era que había algunas cuestiones importantes para dejar la transferencia de ADN, o sea que no había ADN en el cuerpo de Cecilia y tampoco ADN de Cecilia en el lugar del hecho. Entonces, como bueno, se fue, como los que fuimos siguiendo el juicio, en cada uno de los testimonios, tanto de los civiles como los policías, como los que estaban a cargo de la investigación, faltaba siempre el nombre de Lucas Busto, nunca estaba vinculado a lo que se contaba, y bueno, todas estas contradicciones que hicieron que finalmente jurado popular, recordemos que fue un juicio por jurado popular y que tuvo un tribunal, tres jueces, Podero, ex policía. Exacto. Bueno, que decidieron nada, o sea, como empezando el juicio, tomó esa decisión de la absolución por unanimidad. ¿Nos querés contar un poco cómo tomaron esta noticia? La familia y la familia, ustedes, las que venían acompañando, y también, bueno, la familia de Bustos, ¿no? Una alegría muy grande. Bueno, para nosotros fue una alegría porque con esto se comprobaba lo que nosotros decíamos. Era claro que toda la investigación que hicimos nosotros, porque nosotros investigamos más que ellos. Por eso, por suerte, pudimos ir a Capilla del Monte en ese momento y hablar con la gente. Investigar por cuenta propia, y la fiscal no quería que vayamos por algo estaba escondiendo. Bien, era muy lindo ver las fotos de la salida del día viernes, cuando se hizo la sentencia de absolución, verlo a Lucas también pidiendo por verdad y justicia por Cecilia. Sí, la verdad que sí, porque como dijimos nosotros, no queremos presos a una persona inocente, queremos que se investigue de verdad, porque ahí hay una trama, esto fue todo armado, se nota, un chico de 10 años que presencia esto se da cuenta de que está todo armado. Es muy infantil, como yo dije, es un mamarracho ese expediente. Bien, en torno a eso van a pedir el juicio político a Pablo Miguel, Susana. Sí, por supuesto. Bien, y un poco también hablar del fiscal Cuello, porque la corrieron a Pablo Miguel bajo argumentos no muy claros de, bueno, y el fiscal Cuello, ustedes decían, tempranito de la mañana del día viernes, porque él al inicio toma la causa, les escribe una carta que se compromete por la verdad. Fue el único que pidió ese día otra vez la condena para Bustos cuando no había pruebas, y él mismo dijo que no había pruebas, que había solo indicios, pero pidió la condena perpetua a Bustos. Bueno, un poco, ¿qué es este fiscal Cuello? ¿Cómo lo ven ustedes? Y bueno, la actitud que tuvo de sacar temprano al papá Daniel, ¿no? ¿Cómo vieron eso también? Una persona muy falsa, muy falsa. Nos presentó otra característica de él, que estaba con nosotros, que iba a colaborar, y lo que menos hizo es colaborar. Se disfrazó de la fiscal Paula Kemp, porque esa mujer, las palabras que dijo él son las mismas que dijo Paula Kemp. Se basó en el escrito de ella. Un desastre. La verdad que me desilusionó mucho. ¿Se lo dije? Sí, se lo dijiste. Sí, se lo dije. Me designa ahora, o sea, se recomendó, digamos, que el fiscal regional general, que el fiscal general designe una nueva fiscalía. ¿Cómo continúa ahora la cuestión del juicio, de un nuevo juicio? Y eso lo vamos a saber el 2 de agosto. Bien, el 2 de agosto, ¿qué se lee en la OAS? No sé la palabra de lo que se va a leer, sí, lo que se decida, ¿no? La nueva fiscalía, para continuar con esto. Es más, ya hemos avanzado con todas las declaraciones que hubo, ahora falta ver qué pasa. Bien, en base a eso, bueno, ya hay una parte, ¿no? Ya hay una parte, y bueno, una parte de mentiras, porque fueron todas mentiras. Policía, todos los que declararon, era mentira, no se acordaban de las cosas más importantes, decían lo que se les ocurría a ellos, o lo que les mandó a decir la fiscal. El Pablo Aquel. Sí. Juan, Mariano, ¿quieren hacer una pregunta? ¿Y usted? No, preguntarle ¿cuál es la nueva fiscalía? El 2 de agosto nos dijeron. Ah, ya se sabe la nueva fiscalía, bien. Supuestamente sí. 2 de agosto. todo, o sea, estamos hablando de acá a un mes. Claro. Ayer, justamente hablando un poco de las sensaciones de lo que deja el juicio, leía, por ejemplo, el titular de Clarín buscando las noticias en los diarios. No, no, decía, daba vueltas alrededor de que la familia del acusado, la familia de la víctima pedía por la absolución del acusado. Esa era la noticia del diario Clarín. No. La curiosidad, digamos, del caso. Y uno piensa en función de la justicia patada. Exacto. La justicia al revés. Claro, todo al revés, ¿no? Pero. Exacto. Pero estamos en este camino de la búsqueda de la justicia, digamos, no nos queda otra opción. Exacto, sí, así es. Es todo al revés. Tremendo, Juan. Culpable, siempre anda suelto. Un poco eso, ¿no? También, ¿por dónde debería haber ido la investigación? Para vos, para Daniel. ¿Por dónde debería haber ido la investigación? Lo que siempre cuentan ustedes, ¿no? Los principales sospechosos, ¿no? Los principales sospechosos a quienes se deberían investigar. Exacto, la casa donde ella estuvo alojada, el dueño. Y el entorno. Está Viviana Juárez, está José Mesa, están los policías, López, Zárate, de Bracamonte. No, es un desastre los individuos que se ocuparon de esto, una vergüenza. Mario Mainardi, ¿no? ¿Acaso? El principal, sí. Que incluso estuvieron atestiguando, o sea, estuvieron en el juicio en calidad de testigos y no investigados, porque bueno, cuando se le pregunta si Mainardi había sido investigado, termina un policía diciendo que sí, que no, que al principio, y Mainardi termina siendo un testigo. Bueno, yo un poco lo que pensaba también cuando se conoció la sentencia, un poco también pensar qué pasa con los femicidas que están sueltos, ¿no? ¿Cómo habrán tomado la noticia? Susana, decime. Se van a tener que cuidar un poquito ahora. Sí. Porque se le viene la noche. No vamos a parar nosotros hasta que esto no se aclarezca. Sí, de destacar también un poco de las sensaciones que me quedaban ese viernes, que bueno, había estado siguiendo las noticias y cubriendo para llegar al trabajo donde trabajo y conocer la absolución. Fue la verdad que fue una alegría, porque se sintió como un paso más de justicia y verdad por Cecilia y también para Lucas, porque se iba a condenar a uno inocente. Y bueno, la importancia, si querés destacar, Susana, de las organizaciones y de la presión y de esta justicia que nosotras hacemos afuera, en la calle, porque si no hubieran estado ustedes, vos y Daniel, con toda esa fuerza que tienen y que siempre les digo que es por Cecilia y es por todas, y las organizaciones que acompañaron y estuvieron denunciando todo el tiempo y tratando de mostrar la verdad, las mentiras que se decían ahí adentro, y siempre teniendo presente la memoria de Cecilia en las puertas de los tribunales. Y en las marchas. Exacto, y uno tener que, sí, contener la impotencia, ¿no? Ahí adentro, de escuchar. Y bueno, sí, las chicas, la verdad, que se portaron, son admirables. Todo el acompañamiento que hicieron. Sí, yo siempre destaco, bueno, la fortaleza tuya y la de Daniel, ¿no? De haber atravesado una situación tan espantosa y seguir atravesándola y tener que encima aguantarse a todas las injusticias del Poder Judicial y seguir ahí en la lucha, en la búsqueda de la verdad y la justicia por Cecilia, que también la sentimos muy presente, presente. Juan Mariano, ¿alguna pregunta para Susana? Hola, hola. Sí, hola, hola. Nos queda la expectativa de cómo va a seguir esto, ¿no? A partir del 2 de agosto, como decía Susana, esto de, bueno, saber qué fiscalía es la que es designada para tomar este encargar este nuevo juicio, porque bueno, va a ser un juicio nuevo, completamente nuevo, ¿no? Se vuelve todo a abogacito, ¿verdad? Sí, sí, pero contando con lo que ya hay en el expediente, va a ser una vergüenza para todos los que participaron de toda esta búsqueda. Bueno, yo creo que van a quedar muy expuestos. Seguramente, seguramente van a quedar expuestos y seguramente además la organización creo que ha sido fundamental en este juicio, además que se ha concluido, tiene que salir la verdad a flote. Y por eso luchamos, yo dije, vamos a luchar con todo, como hasta ahora. Bueno, Susana, te agradecemos claramente la lucha de la calle, así que estaría que signen, igual le vamos a estar ahí pidiendo y estamos ahí con un poquito de ruido, pero bueno, aclaramos que Susana está ahí brindándonos este espacio. Me vine al baño, sí, le eché en mal lugar, sí, tenía que haber ido arriba, pero bueno. No, eso se dice, y aparte, nada, estás ahí trabajando, así que te agradecemos este espacio. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, disculpen por los ruidos. Un abrazo a todos y gracias por escuchar, por interesarte en esto. Gracias a ustedes por luchar por todas. Bueno, gracias. Igualmente, hasta luego. Chao, chao, de nada. Susana. Bueno, compas. Muy bien. ¿Me cortaron? ¡Ah! Sí, ah, no, estoy acá. Bien, estábamos ahí con un problemita de río. Bueno, Susana estaba en su trabajo, pero. Sí, sí, pero muy valioso que estuviera ahí. Se escuchó, ¿no? Pudimos escuchar bien. Sí, sí, yo creo que sí. Escuchar bien. Yo creo que sí. Bueno, Steffi, muchas gracias, impecable como siempre. Nada, con este doblete mañanero, impresionante. Sí, sí, muy feliz. Así que bueno, los saludo ahí a Mariana y a vos. Bueno, dale, te mandamos un beso muy grande y seguimos aquí en el Reando de las Mañanas. La seguimos. Chao, chao. Chao.